Bueno, compañeros, vamos a dar comienzo a la charla debate. Eso para muchos compañeros, ya es conocido, ¿no, Roberto? Ya, ¿cuántos meses hace que Roberto vino a una charla acá? ¿Hará 6 meses? ¿O un poco más? Bueno, un año, pongando un año. Bueno, pero la cuestión es que ya estuvo acá en este lugar, ya dio la charla con nosotros. Como está planteado ahí en el afiche de presentación de la charla, el compañero es argentino y tiene una vasta trayectoria como militante de izquierda socialista y ahora está justamente en Venezuela, justamente con una tarea bastante importante para el proceso venezolano, como es construir la Universidad de los Trabajadores. Así que digo, para no andar con muchas vueltas y empezar enseguida, digo, le damos la palabra al compañero y comenzamos la charla. Aparte está el partido de Argentina hoy, así que a las 7 creo que tendremos que estar todos ahí en la pantalla. Bueno. Bueno, buenas tardes. La hora que decía el camarada mío en Venezuela ya lleva 10 años, así que prácticamente 10 años, así que es una hora un poco prolongado, lo cual me ha permitido tener en suerte en vivo, ver en vivo una cantidad de acontecimientos que cualquiera sea el fin en el que derive el proceso bolivariano, ya de hecho en sí son históricos, ¿no es cierto? He tenido la oportunidad de vivenciar esas circunstancias, lo cual a uno le permite, en primer lugar, poner a prueba muchos preconceptos que todos hemos ido forjando a lo largo de una historia militante y de eso que llamamos lucha de clase, porque cada proceso histórico es una fragua que pone a prueba eso que llamamos, así entrecomillado, teoría. ¿No es cierto? Hay algunos que quieren amoldar la realidad a esa teoría, cuando en realidad la concepción primigenia de Marx, por lo menos para los que nos consideramos marxistas, es que la base de la teoría es la lucha de clases. Y la lucha de clases no siempre es lineal, más bien casi nunca es lineal, siempre es tumultuosa, y en ese tumulto es donde se van perfilando sus intereses, las distintas clases, van definiendo, a veces con mayor claridad, a veces con menor claridad, lo cual depende de muchas circunstancias que acostumbramos a llamar, para tratar de entender algún esquema mental, factores objetivos y factores subjetivos. Es en ese mar de acontecimientos donde se ponen a prueba todos estos elementos, y por supuesto cada proceso de estos va dejando un sedimento y una enseñanza que excede mucho los procesos locales, excede mucho la propia geografía y en algunos casos tiene validez, por lo menos para determinadas coyunturas históricas. Y si queremos, como yo sé que prácticamente todos ustedes, por lo menos los aquí presentes, hoy son militantes de algo, ¿no es cierto?, de alguna parte del movimiento social, de alguna fracción política, ¿no es cierto?, conocen muy bien en sus grandes líneas la historia del proceso de la Revolución Bolivariana. Voy a tratar de limitarme a hacer una suerte de puesta al día de cuál es, en qué estado, según mi modesto entender, está hoy el proceso bolivariano. Avanzamos, retrocedemos, la revolución está en peligro, ¿cuáles son sus problemas? ¿No es cierto? Y lo primero que debemos entender, o lo primero que debemos ubicarnos, es que, como todo proceso revolucionario, la relación, la correlación de las fuerzas sociales internas es el elemento determinante. Pero la situación externa, la correlación externa, es absolutamente condicionante de todo proceso revolucionario. Y para bajarlo a tierra y hablar en concreto, hoy la situación externa, no hoy, ¿no es cierto?, ya desde hace mucho tiempo, pero acentuemos, el hoy, el absolutamente condicionante para el proceso revolucionario bolivariano en particular, y yo creo para gran parte de la política mundial, se llama la crisis económica capitalista. Es decir, no podríamos hablar de Venezuela ni de ningún proceso político particular omitiendo esta circunstancia. En realidad, el propio proceso bolivariano surge como una de las vetas, de los filones, digamos, emana ya de una crisis mundial que se estaba perfilando, que se expresaba en esa particularidad, en ese momento particularmente, en los llamados países atrasados, aunque yo prefiero llamarlos más correctamente países dependientes, y particularmente en América Latina. En esencia, la revolución bolivariana es una respuesta a una crisis política generada en esa situación. Pero hoy la crisis global, la crisis capitalista, ha alcanzado a partir de la fase del 2008, que ha golpeado el epicentro del capitalismo mundial, ha alcanzado una globalidad que, cuando surge el proceso bolivariano a fines del siglo pasado, principios de este, todavía no estaba desarrollado. Hoy esta situación no hay que explicarla demasiado, ¿no es cierto? Antes era casi una situación de entendidos para algunos cuadros, para algunos economistas, para algunos intelectuales que se mantenían dentro de la línea de análisis marxista, que por cierto no eran muchos, no eran muchos ni nacional, me refiero a la Argentina, ni internacionalmente. Pero hoy la crisis está a la vista de las grandes masas. No hay que explicarla mucho, lo cual no quiere decir que todos saquen las mismas consecuencias de esta situación. Lo que sí hay que cuantificarla. Hay que tener dimensión de los valores de lo que estamos hablando cuando hablamos de la crisis. Porque a veces nosotros, es decir, incluso cuando digo nosotros, digo incluso los propios militantes de la izquierda, hemos internalizado tanto, inconscientemente, la situación de que el capitalismo es fuerte, es casi invencible, que no dimensionamos en su real magnitud lo que está pasando con la crisis capitalista mundial. Yo no voy a ocupar mucho espacio en eso porque no es el objeto de esta charla, ¿no es cierto? Y pudiera, seguramente hay en la Argentina compañeros que pueden explicarlo muy bien, pueden hablar muy bien de esto. Me voy a permitir simplemente recurrir a la prensa burguesa, a la denostada prensa burguesa, y voy a leer les voy a ahorrar la lectura, simplemente el titular de estos días de Clarín, ¿no es cierto? Por supuesto, en página 32 del día 8 de julio, o sea, hace una semana escasa. Y el título, miren, es catastrófico. Pero no es por catastrofismo anti-yanqui que lo pone Clarín, sino porque realmente no hay casi forma de evitar este catastrofismo. Y dice así: para evitar el default, Obama acepta recortar gastos sociales. Y está hablando de Estados Unidos. No está hablando ni de Grecia, ni de Portugal, ni de Irlanda, ni de España, ni de Italia, que por supuesto están en situaciones de esta magnitud. Está hablando del default de Estados Unidos. Esto tiene una magnitud, se veía venir a tramos acelerados, ¿no es cierto? Hay muchos que lo pronosticaron. Bueno, hoy está ahí. Hoy ha llegado a la política. Ha llegado a la política. O sea, esto, este preanuncio, esta presunción, se ha materializado como lucha política. Y tiene una fecha, que creo que es el 2 de agosto. Esto significa, concretamente, que si el 2 de agosto no se llega a un acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso de Estados Unidos de permitir un mayor endeudamiento, superar el límite de endeudamiento que ha establecido para Estados Unidos, para el gobierno, Estados Unidos va a entrar en cesación de pago de la enorme deuda que tienen. Yo les puedo dar una cifra, pero que escapa generalmente a nuestra imaginación. La cifra es 14,2 billones de dólares. O sea, 14 y 12 ceritos más, ¿no? Para que tengan una idea, expresado en dólares, para hacernos cargo de esta magnitud. Entonces Estados Unidos vive endeudándose. Lástima que yo sabía que acá no tenemos proyector y eso, si no le mostraría unas láminas publicadas por el New York Times, no ahora, sino cuando se inició la crisis en el 2008, donde muestra desde la Segunda Guerra Mundial, desde el gobierno de Harry Truman hasta el último de Bush, cómo ha ido creciendo el endeudamiento de Estados Unidos y otros parámetros que hacen a la vida práctica y cotidiana del pueblo norteamericano. Pero como quiera que sea, están alertando que si esta situación se da, obviamente la situación de la economía mundial se va a agravar muchísimo más. Ahora, esto de los recortes sociales es obvio, todos sabemos lo que significa los recortes sociales. Los recortes sociales necesariamente significa que cada vez más, para el ciudadano norteamericano, aquel sueño americano, ¿no? El American Way of Life, que es parte de su mito, de su ideología estructurada que tienen, que hace a gran parte de ese pueblo tan conservador, cada vez es más una quimera. Porque significa recortes sociales, exactamente, no hay que explicarle a un argentino qué significa eso. ¿No es cierto? Pero esto mismo está pasando en Europa, es decir, está pasando en los grandes centros del capitalismo mundial, en distintas proporciones, en distintas magnitudes. Y lo peor de esto es que en este momento el debate que tienen ellos es que no tienen alternativa dentro de los mecanismos alternos que han ido creando para superar sucesivas crisis. A aquellos mecanismos que han creado desde aquella famosa crisis que se inicia en el octubre del 29, se prolonga por la década del 30 y realmente se resuelve con la Segunda Guerra Mundial, aquellos mecanismos que ya dejaron de funcionarle cuando reaparece una crisis gravísima en la década del 70 y que eslabonan para eso que ellos llaman neoliberalismo, que no es nada más que un conjunto de respuestas económicas, de políticas económicas a la crisis que ellos mismos habían generado, ya estos nuevos mecanismos han ido expandiéndose de tal manera que han agravado la crisis a un nivel, entonces no le funcionan ni a aquellos ni las políticas neoliberales. Entonces, ¿qué viene después? Bueno, nosotros no somos catastrofistas y sabemos que el capitalismo por sí mismo, hemos aprendido a lo largo de una experiencia histórica de largamente de luchas de siglo y medio, ninguna clase explotadora se derrumba. Si no hay respuesta política de los pueblos, el capitalismo encontrará muchas formas de transitar su crisis, paliar su crisis, amortiguar su crisis, aún permaneciendo en crisis. Una de ellas, la más evidente, es millones y millones de hombres, cada vez seres humanos, quiero decir hombres y mujeres, ¿no? Cada vez más en situación de miseria, de negar las cuestiones más elementales de la vida, ¿no? Como son comida, vivienda y salud y educación. Esas tres cuestiones más elementales cada vez son más bienes más escasos para millones de seres humanos en aquel primer mundo, que era el paradigma, y esto por supuesto ya tiene consecuencias políticas, está empezando a tener. No sabemos cómo va a derivar esto. Pero como quiera que sea, esto es un factor absolutamente condicionante que no se puede omitir en el análisis de ninguna realidad y de la propia realidad venezolana. Y de la propia, en primer lugar, porque hay relaciones muy directas. Por ejemplo, los precios petroleros. Venezuela se conecta con el mercado mundial, está absolutamente conectada con el mercado mundial, como todos ustedes saben, por los precios petroleros. Y está conectada, junto con los precios petroleros, con el costo de los productos alimenticios. Porque así como es exportadora de petróleo y autosuficiente en petróleo, y en realidad todos los derivados del petróleo en Venezuela son un subsidio a la sociedad, son regalados prácticamente, ¿no es cierto? Y es la principal fuente de ingresos de divisas, en el orden de un 80% de las divisas que ingresan al país provienen de la industria petrolera, que hoy es absolutamente estatal. Es decir, está en manos del Estado. Es decir, el Estado tiene esa caja fundamental, que es la principal fuente de exportación en volúmenes y la principal fuente de ingresos en divisas. Esto es una de las grandes fortalezas que ha logrado Venezuela, ha logrado la Revolución Bolivariana, después de una enorme batalla que se ganó entre el 2002 y el 2003. Pero así como es fuerte en esto, es absolutamente dependiente en la alimentación. La producción de alimentos de Venezuela, pese a que su geografía indica lo contrario, es absolutamente deficitaria y necesita la producción, la importación de alimentos. Y esto hace que si la crisis, según se maneje esto, va a ser un factor, este es el primer factor de conexión económica inmediato, ¿no es cierto? El nivel que se mantengan los precios petroleros, todas las previsiones indican por este momento que los precios petroleros no van a bajar de $100 el barril. Tengan en cuenta que cuando asumió, para que tengan un parámetro de comparación, cuando subió Chávez, el barril estaba alrededor de $6-7. Remontó al compás, porque esto, el negocio petrolero, es absolutamente, depende no solo del consumo mundial, sino depende también de las regulaciones que imponen determinados pool al petróleo, entre ellos la OPEP, organización en la cual integra Venezuela, forma parte de la OPEP. No todos los grandes países petroleros integran la OPEP, pero sí los principal productor mundial, como Arabia Saudita, que por ahora sigue siendo el principal productor mundial de petróleo, los países básicos del Medio Oriente, Irán, Irak, que pese a que ha sido invadido, todavía no ha recuperado a plenitud la producción de antes de la época de Saddam Hussein, bueno, y otros países petroleros, Libia, forman parte de la OPEP, que es una parte, impone una cuota para mantener determinado nivel de precio petrolero mundial. Cuando se inicia la crisis en el epicentro del capitalismo en el 2008, la caída del barril, que había trepado los 100 largos, cayó prácticamente a 30. Hoy está de nuevo en 100. Ha pasado los $100 y las previsiones en esto, hay distintas previsiones mundiales. Esto no es ninguna alegría, no es que suban los precios, no es ninguna alegría por sí, porque hay un alto componente especulativo. No tiene que ver, es decir, porque la primera pregunta es si hay recesión, hay menor consumo energético. Si la crisis se manifiesta como recesión, hay menor consumo energético, hay menor demanda petrolera, obviamente, y cómo deberían caer los precios. Sin embargo, el gran motor, tractor, todavía sigue siendo, por esta fase de la economía, el crecimiento de algunos países, China en primer lugar, India, en menor medida Brasil, Sudáfrica. Esto tracciona la demanda petrolera, pero lo que más hace subir los precios fundamentalmente es la especulación, la llamada venta a futuro, así como la que está ascendiendo los precios de la materia prima es exactamente, o sea, de los cereales, la carne, etcétera, es la especulación a futuro. La gran masa de capitales que no hayan otra fuente de especulación en este momento, han vertido gran parte de su especulación en esto que llaman commodity, en las ventas a futuro. Y esto tira los precios arriba. Ahora, esto tiene efectos globales absolutamente negativos, porque cada vez más la economía mundial es una economía, en medio de la crisis, sigue una economía de especulación, en vez de reactivar el aparato productivo, que es la base natural y sana y lógica de la economía, en el mundo capitalista y más allá de él, fuera del mundo capitalista. Entonces, la primera conexión, la primera conclusión es que Venezuela está conectado, determinado por el mercado mundial, por estos variantes, que no son, como dicen algunos, que hablan ligeramente suelto, que Venezuela puede salir de la venta del petróleo a Estados Unidos. Acá uno escucha crítica de algunos izquierdistas, tanto antiimperialismo, y se le sigue vendiendo petróleo a Estados Unidos. ¿No es cierto? Algunos lenguaraces ahí que usan el mote de izquierda. Esto es un absurdo. No solo por Venezuela ha diversificado muchísimo su mercado petrolero desde que llegó Chávez, ha roto el cordón umbilical con Estados Unidos. Y llegado el caso de una situación económica, o sea, de un bloqueo, que se agravase las tensiones políticas, lo primero, lo más difícil es que Estados Unidos prescinda del petróleo venezolano. Eso es lo más difícil. Más de 1.200.000 barriles diarios. Es muy difícil que Estados Unidos, que consume el 26% de la producción mundial de petróleo, un solo país consume el 26% de la producción mundial de petróleo. Y de ese 26% ellos solo son productores de un tercio de lo que consumen. Es decir, necesita del mercado mundial petrolero. Entre ellos Venezuela, que es un petróleo accesible, cercano para ellos. Entonces es muy difícil que aún en el agravamiento de tensiones políticas muy extremas pudiese Estados Unidos tomar esa decisión. Esto viene a cuento por las recientes amenazas que han lanzado contra PDVSA desde el Departamento de Estado. Ustedes habrán leído, ¿no es cierto?, que se incluye a PDVSA entre una serie de empresas que pueden ser sancionadas unilateralmente por negociar con el Estado terrorista iraní. Son merecedoras de sanciones. Bueno, a los efectos prácticos, las sanciones que Estados Unidos puede tomar contra PDVSA en lo inmediato son poco eficaces, lo cual no quiere decir que no tenga significación política. El tipo de sanciones que puede tomar, por ejemplo, cortar préstamos. Venezuela en este momento no tiene ni le interesa ningún préstamo con Estados Unidos. Ha cortado todos sus préstamos con el Fondo Monetario Internacional. Su fuente de financiación, que sí se sigue endeudando, no son ni con el gobierno yanqui, ni con multinacionales yanquis, ni a través de los mecanismos tradicionales del Fondo Monetario Internacional. Así que ese problema no le interesa. Del punto de vista técnico es poco lo que pueden hacer, y en realidad lo que está tratando Estados Unidos es de plantar una sospecha política, tratar de aislar políticamente para encuadrar a Venezuela dentro de los llamados estados del mal, ¿no es cierto?, que involucran a Corea del Norte, hoy a Irán, y quiere introducir de esa manera, como cómplice del terrorismo, a Venezuela. Esa es la maniobra que tiene. Pero el punto de vista material práctico sobre la cuestión petrolera no tiene en este momento mayor incidencia, lo cual no quiere decir que no tenga significación política. Tiene muchísima significación política porque ese es el interés, ¿no es cierto? Ese es el objetivo, tratar de aislarlo, y particularmente en el contexto latinoamericano, en el entorno próximo de Venezuela, plantearlo como uno de los ejes del mal para tratar de imponerle un aislamiento político. No es el aislamiento petrolero ni es el aislamiento económico lo que puede bloquear a Venezuela, sino es esta línea de ataque que ha lanzado en los últimos 60 días, 70 días, el imperialismo yanqui. Ha renovado esta línea de ataque en dos circunstancias. Pero retomando entonces la conexión con la crisis, es decir, la conexión económica, obviamente este es uno de los factores en la cual el marco global de la crisis determina a Venezuela y determina, por supuesto, a todos los procesos, me extiendo, a todos los procesos que vive la región, a todos los procesos latinoamericanos, para ya circunscribirnos al marco de nuestra región. Frente a este proceso de crisis global, hay dos factores, hay dos elementos fundamentales que se están operando como respuesta. Voy a empezar por enumerar el que ya se ha instalado, que no es el determinante, pero es significativo, y que es la consolidación del capitalismo, o en el capitalismo, en el escenario del capitalismo mundial, de distintos bloques. Es decir, la presencia en el capitalismo mundial de distintos bloques. Es decir, esta salida, lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo, no solo es la crisis económica, sino la crisis económica pone fin, digamos, cierra un ciclo histórico. Y este ciclo histórico que está cerrando es el ciclo de la hegemonía mundial del imperialismo yanqui. Este ciclo se abrió, como todos más o menos conocemos, o se consolidó con la Segunda Guerra Mundial. Bueno, este ciclo de hegemonía mundial del imperialismo yanqui está concluyendo. Estamos viendo los estertores de este ciclo. Esto es lo que estamos viendo, porque la crisis no es solo económica, porque el aspecto económico de la crisis es muy importante analizarlo, entenderlo, pero lo más importante es sacar las conclusiones políticas. Y lo que se está cerrando es un ciclo de hegemonía mundial del imperialismo yanqui. La hegemonía del imperialismo yanqui viene absolutamente en retroceso y aceleradamente en los últimos quinquenios, o 6 años, 7, en América Latina. Uno de cuyos factores es la presencia de la revolución bolivariana. Pero hoy lo que estamos viendo es esta crisis de hegemonía mundial del imperialismo yanqui. Esto está presente. Y esto se manifiesta, el primer fenómeno que esto se expresa es en el surgimiento de distintos bloques capitalistas, o intento de surgimiento de distintos bloques, más o menos consolidados, pero que no son menores. Yo voy a nombrar dos, por lo menos. Uno, cuyo eje es el acuerdo China-Rusia, que no tiene nada que ver ni con la China comunista, ni con aquella Unión Soviética desaparecida hace mucho tiempo. Es un acuerdo de dos países capitalistas que engloban a otros países de la estratégica región del Mar Caspio, y a la cual asiste incluso como vedor, asistente, observador, Irán, nada menos que Irán, y un acuerdo que se extiende, que se ha logrado, incluso que ni en la fase socialista se había logrado, económico y militar. Ni siquiera en la época de que los dos países, bueno, China se sigue reclamando socialista, ¿no es cierto? Pero ni siquiera en vida de Mao y de la existencia de la Unión Soviética se había logrado un acuerdo militar. Más bien lo que había era hubo hasta confrontación abierta por límites fronterizos, supuestamente, pero que reflejaban otros problemas más profundos. Bueno, ahora hay un acuerdo militar, no solo económico, militar. Ese acuerdo incluye aspectos energéticos. Rusia es uno de los principales abastecedores energéticos de China, aparte del inmenso mercado que representa China. Todas las vías de comunicación, múltiples acuerdos de distintos tipos que no vamos a enumerar, y los aspectos militares, que no es nada menor esto. Habida cuenta del territorio que engloba y de la cantidad de personas, número de habitantes. El otro es el llamado bloque de los países emergentes, como lo llaman, o BRICS, por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Si sacamos cuenta de todo esto, estamos hablando de prácticamente alrededor del 40% de la población mundial y estamos hablando de un volumen del comercio mundial que excede largamente la mitad del comercio mundial. Y todo esto está por fuera del control del imperialismo yanqui, e incluso del control del capitalismo europeo. Todo esto, y estos son realidades concretas que se están estructurando, que ya operan y actúan. Por eso hoy tenemos a China haciendo inversiones en toda América Latina. Entre ellos, el problema de las tierras que se está reclamando acá en Río Negro, etcétera, ¿no es cierto? Con el asunto de la extranjerización, etcétera, otorgamiento de tierras a los chinos. Bueno, tenemos todo este panorama, pero esto también tiene mucho que ver con los conflictos del Medio Oriente, por el control de Sudáfrica, de África, y una cantidad de cuestiones. Entonces, este es uno de los efectos que ya la crisis ha generado, que nosotros habíamos señalado en un trabajo, no digo nosotros como únicos, sino muchos, pero señalamos ya en el 2006, antes de que Chávez fuera reelecto, algo que llamamos que del mundo ese unipolar, es decir, unipolar en el sentido de la hegemonía total del imperialismo yanqui, en el cual capitalismo europeo estaba subordinado al imperialismo yanqui, se pasaba a un mundo cada vez más conflictivo. Este mundo multipolar, que algunos llaman, no es una multipolaridad, un mundo de mansedumbre, de acuerdo, ¿no es cierto?, sino es un mundo altísimamente conflictivo. Pero también la historia enseña que es en el marco de las luchas intercapitalistas, interimperialistas, cuando se fisura el bloque del capitalismo mundial, por donde hay alguna posibilidad histórica que nuevas clases sociales emerjan al poder. Es decir, se filtre la revolución. Si hay alguna posibilidad histórica de que las revoluciones se filtren, es cuando aquel bloque de hegemonía de los poderes ancestrales que han tenido el control histórico durante un largo periodo se quiebra, se fisura, se fractura. Hoy estamos asistiendo a ese fenómeno. Está desarrollándose todos los días a través de la política mundial. Por ejemplo, les doy caso Libia. Salió ayer, anteayer, que los franceses están negociando con Gaddafi. Por supuesto, ha sido desmentido, en una desmentida que no convence a nadie. Visto que no lo pueden aplastar, están negociando con Gaddafi. E inmediatamente, esa negociación obviamente es al margen de la OTAN, es al margen del imperialismo yanqui. Salió inmediatamente ayer Estados Unidos con un grupo de países, que creo que son 30, que le van a imponer la sanción de los millones de dólares que el gobierno de Gaddafi tiene en Estados Unidos, se lo van a dar a los rebeldes. O sea, van a financiar con el dinero de Libia, del gobierno que hasta ahora era de Libia, bueno, malo, más allá de lo que podamos caracterizar de Gaddafi, se lo van a dar para financiar la guerra civil, unilateralmente Estados Unidos. Son 30 mil millones de dólares que tienen ellos, los europeos tienen mucho más secuestrado, con eso van a financiar a la guerra civil. ¿No es cierto? Lo que hace Estados Unidos. ¿Esto qué es? Es una respuesta a aquella acuerdo que han estado esta semana, según la prensa francesa, negociando franceses con los representantes de Gaddafi para buscar una salida negociada. Para acabar, porque obviamente ahí está los intereses estratégicos, entre ellos el petróleo libio, que es importantísimo para Europa. El petróleo libio es en primer lugar importante para Europa, Italia, la propia Francia, etcétera. Por cierto. Entonces, pero ahí qué hay, ahí hay una confrontación de intereses. Bueno, este es uno de los elementos de la crisis. El otro elemento, que sí es decisivo, este es importantísimo, dije, pero no decisivo. El otro que sí es decisivo, no sabemos, que es el elemento central, que es qué respuesta de masa va a haber a esto. Se está también desarrollando frente a nuestros ojos un escenario donde aparecen respuestas de masa. No vamos a entrar acá, cada uno de ellos tiene sus particularidades. Estamos marcando, hay que conocerla, estudiarla y ver. No sabemos qué respuesta de masa va a tener esto en Europa, en España, en Grecia, lo que está pasando. Todo el llamado movimiento democrático de los países norafricanos e incluso en Oriente, en Medio Oriente. Todo esto es decir que se está rearmando la crisis de hegemonía, la crisis económica y la crisis de hegemonía del imperialismo yanqui, va a determinar en el periodo inmediato un nuevo cuadro de situación mundial. Y esto es determinante para cualquier proceso revolucionario. Bueno, pues lo es para América Latina en particular, lo es para, en general, quiero decir, y para Venezuela en particular. La revolución bolivariana, que surge como un anticipo de esa crisis que se genera, que se fisura su propio bloque burgués interno como fruto de las políticas neoliberales, afronta ahora esta nueva realidad. Los procesos revolucionarios en América Latina afrontan esta nueva realidad. Y esto nos lleva a la segundo aspecto, que es analizar qué situación estamos en América Latina. Yo me voy a permitir leer unas dos hojitas de este trabajo. Esto fue escrito antes del 2006, en el 2006, antes de que fuera reelecto Chávez por segunda vez. Este fue un trabajo que presentamos, que después los compañeros decidieron editar, para un encuentro de fuerzas socialistas, lo que se llamó Asamblea de los Socialistas, en el intento de unificar distintas fuerzas socialistas en el proceso bolivariano, que venían gravitando, para lograr un punto de unidad política. Muy importante, después ese proceso se desarrolló brevemente a lo largo de asambleas distritales, regionales, en más de 100 asambleas, y después se confluyó en un encuentro final para octubre del 2006, las elecciones fueron en diciembre. Este proceso después quedó trunco, porque inmediatamente después de su triunfo Chávez llamó a construir un partido unificado, partido social, lo que hoy es el PSV. Y obviamente todas estas fuerzas confluyeron de una u otra manera, aunque no en bloque, ni unificadamente, dentro del PSV, y todas estas fuerzas hoy están dentro del PSV, estamos dentro del PSV. Pero decíamos, hablando de América, el título era América Latina, territorio en disputa. América Latina es un territorio en disputa entre dos grandes fuerzas, la del imperialismo y la de un heterogéneo bloque de fuerzas sociales y políticas que comenzó a disputar el control casi absoluto que los capitales transnacionales, no solo yanquis, han logrado a principios de los, o habían logrado a principios de los años 90. El desenlace de esta situación sobrevino con el despliegue de las contradicciones propias de la nueva forma de acumulación capitalista, cuyas luces de alerta estaban encendidas desde fines de la década anterior. El primer gran cimbronazo fue la crisis financiera mexicana, llamada del tequila, a mediados de la década del 90, que significó para el gobierno de Clinton un desembolso de 50 mil millones de dólares con el fin de evitar que sus efectos repercutan en el interior de Estados Unidos. Como se señaló, las sucesivas crisis en cada uno de los países aniquiló a los distintos partidos de masas que ejercieron durante años el control de las mismas. Y terminaron siendo socios del imperialismo, empobreciendo a pueblos y saqueando con los recursos propios de cada uno de estos países. Esta declinación fue la confirmación que las burguesías nativas habían renunciado a un proyecto histórico capaz de abrir una perspectiva general al resto de las clases bajo su dirección porque chocaban con su interés de clase, optando por aliarse al imperialismo. Tal situación sumió a cada uno de los países en graves crisis institucionales y abrió la brecha para que nuevas fuerzas nacidas o consolidadas en esta época disputaran las hegemonías a las tradicionales ya resquebrajadas. Este proceso no fue un mero cambio, recambio de equipos políticos de conducción del Estado burgués, sino fruto de luchas y conflictos sociales muy traumáticos que cuestionan la propia estructura política de este Estado. Esta situación es la que caracteriza todo el periodo actual y en cada uno de los países está evolucionando según la composición, magnitud, potencialidad de las fuerzas interiores que integran este bloque que choca con la estrategia imperialista, en este caso sí, explícitamente yanqui. Debe agregarse que este proceso de aparición de nuevas fuerzas se da sobre la base de una confluencia histórica con una fuerte tradición de lucha antiimperialista de la región y en particular con las que buscaron por vía revolucionaria en los años 60 y 70, que siguieron un proyecto proyectando su influencia pese a la derrota sufrida, a veces con acciones de pequeñas vanguardias aisladas o como esfera de influencia ideológica en distintos ámbitos. La continuidad de la Revolución Cubana como un atalaya solitario que sostuvo los principios socialistas en los peores momentos de la región imperialista ha sido un factor determinante para este puente entre la lucha de la generación anterior y la del presente. Esta situación es un elemento que potencialmente incidirá de manera positiva hacia una transición a una fase de lucha por el socialismo si se consolida el retroceso del imperialismo yanqui en la región. El entierro del ALCA en la encubre de Mar del Plata es un síntoma de este fracaso yanqui. Sin embargo, la embestida desde Washington para firmar tratados bilaterales, los llamados TLC, tiene por objetivo, además del meramente económico, recuperar esa iniciativa y quebrar desde adentro el frente opositor que se gestó en aquel encuentro. Estamos en plenas batallas de definiciones. El ingreso de Venezuela al Mercosur marca un punto de inflexión en ese antiguo bloque que había comenzado a cambiar la orientación desde el 2003 con las presidencias de Lula y Kirchner. Evolucionó desde un simple tratado aduanero, nacido para ampliar los mercados a las burguesías respectivas, incluidas las multinacionales que operan en Brasil y Argentina, hacia un acuerdo político para negociar un conjunto de mejores condiciones para aliviar las presiones yanquis y abrir mercados extracontinentales. Aunque ahora actúa objetivamente como un bloque anti-yanqui, la perspectiva estratégica de cada uno de sus integrantes diverge sustancialmente. Para la poderosa burguesía brasilera es un instrumento para insertarse mejor en otros bloques, porque desde el punto de vista regional, su proyecto de integración coincide con el que impulsa el Banco Mundial, el proyecto denominado IRSA, diseñado en función de otras necesidades y de las multinacionales capaces de realizar obras de infraestructura. La burguesía argentina tiene necesidades de abastecimiento energético y acceder a un mercado regional para mantener el crecimiento de estos años, lo cual explica que Kirchner no dude en mostrar mayor grado de acercamiento con Chávez. En tanto que el gobierno uruguayo, heredero de una grave situación social, se mueve en medio de las presiones originadas por sus alianzas internas con el peso gravitante del ala socialdemócrata de derecha, que es proclive a firmas de acuerdos con los yanquis, y la acción de los dos grandes burguesías del Mercosur, que presionan y asfixian a la débil producción local sin establecer cláusulas preferenciales que protejan a sus productos menos competitivos. Solo el gobierno bolivariano tiene como estrategia la integración real de los pueblos de la región, un proyecto imposible de lograr en la perspectiva de un mercado sometido a las reglas de la concurrencia capitalista. Cuando esto se escribió, el ALBA todavía estaba en pañales. Hoy está mucho más desarrollado, pero yo diría que toda esta perspectiva se ha ido desarrollando. Y lo que es fundamental no es solo los procesos de integración, sino los procesos sociales que han estado pasando. Los procesos de cambio social. Porque para analizar estos procesos de cambio tenemos que ver que cómo han irrumpido las masas. ¿Qué situación? ¿Qué proceso se produce en el movimiento de masa? Este es el elemento sustancial de todo proceso revolucionario. Cuando escribíamos esto en el 2006, se insinuaban situaciones de llamado poder dual, es decir, entre el poder real constituido y un poder nuevo emergente, desde abajo, desde las masas, en distintos lugares. Bolivia, Ecuador, México, para nombrar solo algunos. Ya en Argentina, aquella fase del 2001-2002, se había canalizado institucionalmente por lo que fue y sigue siendo el gobierno kirchnerista. ¿No es cierto? Pero en la región se insinuaba un abanico de confrontación entre los viejos poderes instituidos, la vieja institucionalidad que se sostenía con sus distintos alas, etcétera, las fuerzas del establishment, de los regímenes, y un nuevo conflicto social que hacía emerger una nueva institucionalidad. Y esto de alguna manera se ha ido consolidando en procesos de cambio en Bolivia, con la constitución que apareció, en Ecuador y en México, que aparecía en aquel momento como un gobierno que fue burlado por la derecha, el desconocimiento al gobierno de López Obrador, que ha llevado a México lamentablemente a una situación de prácticamente desintegración social y territorial. Hoy México es un país que está al borde incluso de la desintegración territorial. La gravedad, es decir, el no haber podido superar aquella situación. Entonces podíamos decir que esta situación de poder dual ha dado lugar en varios de estos países a una nueva institucionalidad, pero a la vez que se ha dado lugar a una nueva institucionalidad, esas formas de poder dual se han ido o agotando o atemperando. Es decir, que no han consolidado en lo que podíamos llamar una revolución social. Sí han consolidado en transformaciones y revoluciones políticas importantes. Lo que ha pasado en Bolivia no es menor. La irrupción de las masas desconocidas al escenario, ignoradas históricamente al escenario político como primer actor político, no es menor. En Ecuador una situación distinta, más conflictiva, yo no voy a entrar en cada uno de estos, pero tampoco es menor. México, como dije, lamentablemente está en una situación de disgregación que no se le ve, al menos aparentemente, una vía de superación a esa situación, lo cual hace, abre el interrogante sobre cuál va a ser el futuro de México. Pero entonces esta situación de poder dual, si bien ha abierto, eso no ha permitido todavía dar un salto histórico, en cambio en transformaciones sociales profundas, que obviamente rompan el marco del capitalismo. Donde, desde este mismo punto de vista, es donde podemos examinar lo específico de Venezuela. Podemos examinar y entender lo que específicamente. Y la primera pregunta entonces es, dentro de esta misma conceptualización, es, ¿existe en Venezuela el poder dual? ¿Y cómo se expresa? Que sería la tercera y última parte de esta reflexión. Porque la esencia de toda revolución, no hay revolución si no existe poder dual. Poder dual es una tensión permanente entre el poder constituido, aún aquel que asumen los revolucionarios, y el poder de las masas. Todo proceso revolucionario vive permanentemente esa tensión. Y es una tensión conflictiva que genera enormes contradicciones. Y es sobre la base de esas contradicciones que se resuelve, se puede resolver el desarrollo, la estructuración de una nueva sociedad. Entonces el examen de esta forma específica de poder dual, de cómo se expresa, es un elemento central para que nosotros mantengamos una guía de navegación, una brújula de orientarnos en cada uno de estos procesos. ¿Y qué pasa entonces desde este punto de vista, qué pasa en Venezuela? Como ustedes saben, esta forma de poder dual se expresó en Venezuela en varias fases, recapitulando brevemente. La constituyente del 99, que cambia todo el eje político, jurídico-político del Estado. El paso a ejecutar, transformar eso en acciones políticas que origina el golpe de Estado del 2002. La respuesta de masas al golpe de Estado del 2002 que entierra a la contrarrevolución. El nuevo intento de contrarrevolución para quebrar económicamente al país, específicamente alrededor de la industria petrolera, y de vuelta una nueva respuesta de masas. Combinada, ¿no es cierto? Cuando digo masas, no digo las masas solas, que hay una combinación de estructuras del Estado o del nuevo Estado, entre ellas nada menos que una parte del ejército o de la Fuerza Armada, como quieran llamarlo, con las masas, que permite recuperar el andamiaje de la economía y permite dar un salto a la revolución para plantearse 2 años más tarde la necesidad del paso al socialismo. Pero ojo, que esta necesidad de pasar al socialismo no nace espontáneamente de las masas. Como nunca el socialismo nace espontáneamente de las masas. Y aquí reencontramos nuevamente las viejas tesis, tan denostadas, tesis leninistas de algunos. O tan denostadas por algunos tesis leninistas. El socialismo es planteado, en este caso, por el estratega de la revolución, que es Chávez. No fue el propio impulso de las masas. El impulso de las masas plantea, perdón, que ando un poco como todos, ¿no? medio averiado con nuestra garganta. Plantea dar solución a problemas materiales concretos. Y la dirección de la revolución se da cuenta que dentro del marco de las reformas económicas dentro del límite del capitalismo era imposible dar solución a esos problemas. Y ahí es donde surge el planteo del socialismo previo a la segunda reelección de Chávez en el 2006. La campaña por el 2006 se hace bajo la bandera de los que votan por mí votan por el socialismo, decía Chávez. Aunque no se define un programa de transición al socialismo, pero sí se plantea genéricamente y por primera vez después de muchos años en la arena mundial públicamente la necesidad del tránsito al socialismo, lo cual no es menor. Y esta segunda fase entonces del proceso bolivariano nace sin nada por este desafío de pasar, de transitar al socialismo. ¿Cómo se expresa el poder dual? Para decirlo de alguna manera y esquematizar un poco, en primer lugar, genéricamente se expresa como la lucha entre lo que aquel queda de aquel Estado, porque un Estado, porque se cambia la Constitución, no desaparece. Un Estado es mucho más que un estatuto jurídico que lo sostiene. Aquel Estado está omnipresente, está permanente, y el nuevo Estado que está tratando de emerger del seno de viejo Estado. Pero esto tiene expresiones concretas puntuales. Tiene, en primer lugar, la expresión de la concreción de lo que se llama el poder comunal. El poder comunal es la creación de las llamadas comunas. Yo tengo acá, o consejos comunales, que se expresan en los consejos comunales. Yo tengo acá la ley de consejos comunales. Me voy a permitir leer solamente un artículo segundo de la ley, que es donde define los objetivos, ¿no es cierto? Bueno, el primero, el objeto, dos artículos, el uno y el dos, nada más. Lo demás son todas cuestiones importantes, pero bueno, no es el... La presente ley tiene por objeto regular la constitución, conformación, organización y funcionamiento de los consejos comunales como una instancia de participación para el ejercicio directo de la soberanía popular y su relación con los órganos y entes del poder público para la formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas, así como los planes y proyectos vinculados al desarrollo comunitario. Es decir, que la participación del pueblo a través de los consejos comunales en la formulación, ejecución y control de las políticas públicas, es decir, en toda la fase de lo que es la política pública. Que la política pública es la esencia de la política, ¿no es cierto? La esencia de la política es la participación en la política pública, eso es la política. Artículo 2. Los consejos comunales, en el marco constitucional de la democracia participativa y protagónica, que es la forma que lo define la Constitución, son instancias de participación, articulación e integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social. Es decir, que el Consejo, el poder popular, esto que se llama el poder comunal, expresado como poder comunal, es una de las células básicas de la construcción de un nuevo Estado. De ese nuevo Estado socialista en su formulación política, sus células básicas tendrán que ser este poder comunal. Esto es uno de los elementos. Ahora vamos a entrar en detalle de esto. El otro elemento tiene que ver con el proceso productivo, que es la esencia de toda transformación socialista. Una sociedad, para avanzar al socialismo, debe transformar su aparato productivo, que es lo que se llama el control, mal llama, control obrero, del cual vamos a hablar después. Y el tercer y último elemento fundamental es cómo se relaciona el poder político global en la Venezuela actual. Vamos a analizar, para ir cerrando esto, cada uno de estos factores. ¿Qué pasa con el poder comunal? ¿Qué pasa con el control obrero? ¿Qué pasa con el poder político? El poder comunal... En el poder comunal encontramos dos tensiones, dos contradicciones entre el viejo y el nuevo Estado. ¿Cuál es? Por un lado, la espontaneidad, la existencia de la espontaneidad, es decir, de todo un vasto movimiento social que existe, que se ha ido desarrollando a lo largo de estos episodios históricos de 12 años de lucha, desde el 99, 98 hasta ahora, ya 12 largos años de lucha, con distintos episodios muy cruciales, la nueva irrupción en la política de miles de seres humanos que se organizan de muy diversas maneras, la espontaneidad, por un lado, y por el otro lado, esta espontaneidad que no siempre es bien encauzada porque no hay unidad ideológica. ¿No es cierto? Y además, el proceso de movilización espontáneo de las masas, yo diría que en esta fase está en una situación de reflujo, no de retroceso, pero sí hay un reflujo. Un reflujo que lo medimos internamente, no en relación a otros procesos revolucionarios, sino al propio proceso bolivariano. Esta es una de las grandes contradicciones que marca esta coyuntura. Cuando se anuncia el paso al socialismo, a partir del 2006, se inicia por diversas causas una... disminuye la situación de movilización de masas si comparamos con la movilización de masas que hubo entre el periodo 2004, 2002, 2006. Particularmente cuando alcanza su cumbre en el 2004, cuando se ratifica el proceso de revocatorio que se le intenta hacer a Chávez y se hace el referéndum que resulta ratificatorio de Chávez. Yo diría que alcanza el clímax, el punto de mayor movilización de masa. Bueno, si comparamos con aquel punto, hoy la situación de movilización de las masas es menor. Pueden explicarse por varias causas. En primer lugar, las tendencias existentes del propio Estado, de aparato Estado burocrático, que existen, es decir, del viejo Estado, de lo que subsiste, que no da respuesta adecuada a las masas en muchísimas cosas. Y que frena en muchos casos la espontaneidad de las masas. No podría explicarse estos procesos de reflujo, han ocurrido en todos los procesos revolucionarios, En el caso particular de Venezuela no puede explicarse como en otros por el agotamiento de las masas, por la situación de la lucha y por la desmejora de sus condiciones sociales, porque ha sido todo lo inverso. Ha mejorado continuamente la situación social de las masas, con desniveles, pero globalmente ha mejorado en sus ingresos cotidianos, en los índices, etcétera, etcétera. No ha habido, por suerte, una situación de guerra civil, como en otros procesos, por ejemplo, ya no hablo de los rusos, sino el propio proceso de la revolución sandinista, que con la creación de la Contra, llegó un momento en el cual la gente quería, en algún momento, que pare la guerra. Y que llevó a una situación de reflujo que terminó incluso más allá de los errores de la dirección sandinista, que los tuvo, a un agotamiento del proceso que fue cuando por vía electoral se reintrodujo la derecha. Bueno, ahora Daniel Ortega recuperó la presidencia, pero bajo otras circunstancias históricas. Aquel proceso se detuvo por agotamiento de lo que significa una guerra civil. Esto lo digo para algunos que hablan muy locuazmente de la guerra, etcétera, sin saber lo que es realmente la guerra. Los revolucionarios no somos pacifistas ultranza, sabemos que la lucha de clase puede terminar en la guerra. Pero no la deseamos y tratamos de evitarla a toda costa. Porque esta es una situación muy grave para el pueblo. Algunos dicen, claro, el proceso es lento, es reformista, si tuviésemos, fusilásemos a no sé cuánto, como en Cuba, etcétera, sería mucho más rápido. Sí, pero a costo a veces, en la situación particular de Venezuela, de una guerra civil. Además, esto no es una situación que se elija como un tatetí. Son situaciones históricas que están determinadas por correlaciones de fuerza. Proceso bolivariano, el pueblo ha decidido esta vía. Ha decidido y se ha plegado a una política masiva y ha logrado su unidad alrededor de esto. Es decir, este es su programa, es el programa que ha votado el pueblo. Y es su camino y su estrategia, no es un problema, ¿no es cierto?, fantasioso de que algunas vanguardias puedan decidir o no. Estamos claros y atentos que la agresión puede estallar de cualquier... Esto es una amenaza permanente mientras existe el imperialismo y sobre todo rodeado de las bases militares que han creado los yanquis para retomar su iniciativa, en, no solo en Venezuela, sino en toda la región. Pero bueno, en todo caso decía que el poder comunal se ve sometido a estas tensiones. Bueno, ha habido una situación de reflujo que estamos atravesando y que incluso tiene expresiones electorales, ha tenido expresiones en los últimos procesos electorales. Por eso después de las últimas elecciones, Chávez ha planteado unas líneas, cinco líneas de acción estratégica, una de las cuales significaba repolitizar, es decir, en alguna medida decir, reestimular el debate político en las masas y el proceso de movilización de las masas. Situación que está en curso, bueno, con altibajos y que es uno de los debates de hoy. La construcción del poder comunal decía que choca entre la espontaneidad de las masas y el viejo Estado. Porque uno de los... Hay un ministerio que es el Ministerio de las Comunas que tiene la organización, la responsabilidad de dar organización a esto. Y muchas veces estos consejos comunales, esta organización del poder comunal, se hace no con las propias organizaciones existentes, sino con pequeños grupos que responden a tal o cual sector. ¿No es cierto? Algún alcalde, algún gobernador, etcétera, que tratan de controlar el poder comunal que se instituye. Y esto obviamente aleja a la gente. Entonces, esto no es el 100% de los casos, por supuesto. Este es un elemento presente. Hay muchísimos casos, estos poderes comunales, consejos comunales se están constituyendo a lo largo de la geografía. Este es un proceso en avance con muchísimas contradicciones de este tipo. Esta es una de las contradicciones de este momento que se expresa en forma concreta la lucha, el poder dual, para decirlo de alguna manera. Está presente el poder dual y esto crea tensiones, crea contradicciones, porque hay muchos alcaldes y gobernadores que quieren tener, transformar eso simplemente para decirlo en el lenguaje argentino, esos consejos comunales en punteros, ¿no es cierto?, de ellos mismos para manejar esto, para que ese consejo comunales no le exijan a los poderes públicos las cosas que no hacen. Es decir, no solo que hagan las leyes, sino que no se transformen en el control social para exigirle lo que ellos no hacen. Bueno, esto es una tensión permanente que cruza el proceso y que está en pleno curso. Incluso la derecha ha tratado en algunas regiones de utilizar la constitución de estos consejos comunales para transformarlo en una suerte de organización corporativa. Se apropia de esta ley, de los elementos formales de esta ley, y en vez de transformarlo en un elemento de desarrollo del poder desde abajo, de espontaneidad de las masas, del poder dual, sino de transformarlo en una organización cooperativa. La derecha también, o un sector de la derecha, principalmente reflejado por el sector más dinámico de ellos, que es el partido Primero Justicia, que viene, es el ala más fascista de la social cristiana, trata de apoderarse de estos procesos. Y ahí también entonces hay una confrontación política. El poder popular tiene, entre otras cosas, la posibilidad, porque va a recibir recursos del Estado, recibe recursos del Estado a través de un banco comunal que se crea, etcétera, recibe recursos directamente desde el Estado central para ejecutar sus proyectos. Por ejemplo, puede instalar una empresa para la electricidad de una localidad o de un barrio, el agua, el alumbrado, la limpieza, etcétera, todo lo que hace una comunidad, empresa de producción. Por ejemplo, montar una empresa de producción, qué sé yo, de telas o de zapatos o de lo que se le ocurra. Es lo que se llama, lo que llaman allá, la idea de, le han dado el nombre propiedad social directa, para diferenciarla de otra propiedad social indirecta que ya vamos a ver. Es decir, el poder comunal tiene no solo la tarea de control, sino de ejecución y realización económica también. Por ejemplo, nosotros hemos debatido con muchos compañeros, y una de las cosas que perturba, que deforma, es que desde el Estado se organiza el poder comunal a través de los recursos. Es decir, viene el ministerio, entonces se empieza por designar todos los instrumentos formales que hay, que establece la ley, para administrar recursos. Y obviamente ahí se montan un montón de oportunistas, incluso para hacer con beneficio propio, ¿no es cierto? No solo político, sino con beneficio propio de la peor especie. Un montón de oportunistas. Hemos discutido con algunos compañeros que la política, lo cual no quiere decir que nos hagan caso, es un planteo político en todo caso que hacemos, que el Estado debe, al revés, dar recursos a aquellas comunidades que ya demuestren per se una capacidad de organización. Aquellos que demuestren algún nivel de organización y de capacidad de organización, que ya funcionan como un colectivo, deben ser apalancadas, sostenidas por el Estado, dentro de los marcos establecidos por la ley, permitidos por la ley, de darle recursos. Es decir, recibir recursos debería ser un premio, no un prerrequisito, sino un premio a una actitud política ya existente en la propia comunidad. de autoorganización existente. Esto a nuestro entender. Por ejemplo, para evitar todas estas deformaciones que pasan. Pero bueno, esto es parte de la lucha, es parte del debate. El otro elemento que enumeré es el control, llamado control obrero. En realidad es mal llamado control obrero. Porque la idea de control obrero, la que tenemos todos, la que practicamos, la que vemos si tomamos la referencia argentina, por ejemplo, para hacer, no hacer gran exposición teórica, es Sanón. ¿No es cierto? El ejemplo que todos conocemos, Sanón. Una empresa burguesa, capitalista, que cierra, los obreros, que se autoorganizan, en este caso fue alrededor del sindicato, en otros no lo fue, alrededor del sindicato, tomaron la producción y empezaron a producir. ¿No es cierto? Tomaron la empresa, las instalaciones, las máquinas, etcétera, y empezaron a producir, y lo que están luchando es por el reconocimiento legal, que el Estado les reconozca ese estatuto legal. En realidad, la experiencia de control obrero surge históricamente, como todos sabemos, como una forma de evitar el lockout patronal. Surgió en Europa, en las crisis europeas, particularmente después de la revolución del 17 en Rusia y a las postrimerías de la Primera Guerra Mundial y entre otros, particularmente en la zona industrializada del norte de Italia, Milán, etcétera, Turín, etcétera. Para evitar el lockout patronal, el chantaje patronal, tomar las empresas y controlar, la idea de control obrero era controlar si realmente las empresas tienen pérdidas, como alegaban lo que no les permitía producir. Esa es la idea de control obrero. Acá el cuadro en Venezuela es absolutamente distinto. No es esa la situación global. Hay algunos casos que se ha dado así, pero son los de menor volumen de producción, menor incidencia social de la producción, menor cantidad de trabajadores, etc. Control obrero está planteado en las propias empresas que ha tomado el Estado, que el Estado ha tomado en sus manos. El Estado venezolano hoy tiene no menos de 400 empresas de distinto, hablo exclusivamente del sector industrial, industrial y servicio, sin hablar del sector agrario. No menos de 400 empresas de distinto tipo. Entre ellas nada menos que sectores cruciales de la economía. Obviamente la petrolera, con hoy casi 100.000 trabajadores a lo largo de casi toda la geografía del país. Las empresas eléctricas, que eran varias, han pasado al Estado, se han unificado en una, Corpoelec, Corporación Eléctrica, donde todos los trabajadores tenían distintos estatus, distintos convenios, etcétera. Entonces hablo de la generación de energía para todo el país, que no sé cuántos miles de trabajadores involucra, pero son muchos miles. Hablamos de la principal siderúrgica, que es Sidor, siderúrgica del Orinoco, que nació como estatal, fue privatizada en la época neoliberal, se la entregó al grupo Techín y se recuperó, la recuperó el Estado ahora, que tiene, entre una cosa y otra, entre 15.000 y 17.000 trabajadores. Hablamos de las diversas empresas del aluminio, que involucra muchos miles de trabajadores. Hablamos de las comunicaciones, que fueron estatales, habían sido privatizadas y fueron retomadas por el Estado, la llamada CanTV, que opera tanto la telefonía local, o sea, la telefonía fija, como es una de las operadoras móviles. Hay otras de operadoras móviles privadas, pero es una de las principales operadoras móviles de la telefonía celular, que obviamente tiene extensión nacional y tiene muchos miles de trabajadores. Bueno, y así podríamos, las cementeras, las productoras de cemento, que eran privadas, y han pasado elemento fundamental para la construcción a manos del Estado. ¿No es cierto? Que también tiene varios miles de trabajadores. Bueno, y así podemos seguir. El sector más débil que tiene es el de la alimentación, las industrias derivadas de la alimentación, donde hay mucho menos presencia del Estado y tiene mucha más presencia el sector privado. Históricamente el Estado no, aunque ha tomado algunas, etcétera, hay ingenios azucareros, hay procesadoras de arroz, de café, que han pasado a manos del Estado, industrias del pescado, envasadoras de sardina, atún, etcétera, ¿no es cierto? Que han pasado algunas de ellas después de un proceso en los cuales cerraron, abandonaron la burguesía, los trabajadores tomaron esas empresas y el Estado ha terminado absorbiéndolas. Empresas de papel, de producción de papel, etcétera, etcétera. En el sector agrario hay más de 3 millones de hectáreas que han pasado a manos del Estado, que eran tierras privadas. Además de las tierras públicas que tiene el Estado, hay más de 3 millones de hectáreas que son justamente de las zonas más productivas, de las tierras más fértiles, que han pasado a manos del Estado. En algunas de ellas se han organizado empresas socialistas de producción para producir ganado, etcétera, que estaba totalmente abandonado en Venezuela. Y se ha mecanizado, con producción mecanizada del agro, entre ellos utilizando tractores argentinos. Se han importado la burguesía argentina, las fábricas argentinas de tractores han hecho muy buenos negocios en este periodo con Venezuela, de tractores y maquinarias agrícolas, entre otros, los iraníes también, no solo los argentinos, porque es necesario importar. Entonces está para producir, para realmente tener las tierras producidas, no pueden seguir produciendo, aumentar la producción solamente con el arado de mancera y los bueyes, ¿no es cierto?, como la pequeña producción. Bueno, el mejoramiento de ganado con importación de vientre, pero el hecho real es que en el sector productivo, y vamos a lo del control obrero, el Estado es un poderoso actor. Además de tiene astilleros, no tan fuertes, pero están reactivando los astilleros para producción de algunos buques menores. Bueno, el Estado tiene una parte importantísima de la estructura productiva. Ya, y esto se ha producido entre el 2006 y ahora. Antes del 2006 no había esto. Y yo diría que prácticamente acelerado desde 2007-2008. Se ha producido en los últimos 2-3 años todo este cambio. Entonces ya la estructura productiva de Venezuela no es ni parecida a la que había antes del gobierno de Chávez, incluso en la fecha de la contrarrevolución del 2002. Si hoy hubiese un golpe contrarrevolucionario, encontrarían otra estructura productiva, las fuerzas de la derecha que pudieran llegar al poder. Tendrían otra estructura productiva totalmente distinta a la que existía antes. Ahora, que una empresa sea del Estado no quiere, esto no garantiza el socialismo, ni mucho menos. Sabemos por experiencia histórica que la estatización de las empresas no garantiza el socialismo. Esto es lo que le han dado el nombre, llamarlo ellos, propiedad social indirecta. Esta disquisición yo no la comparto, bueno, pero las esferas ideológicas influyentes desde el Estado, del Estado, staff del Estado han impuesto esto, particularmente el lado del ministro de las Finanzas del equipo de Giordani, han impuesto esto, de distinguir propiedad social directa e indirecta, porque esta empresa, esta propiedad social sería mediatizada a través del Estado. Sin embargo, el Estado afronta un problema muy grave ahora, muy, muy serio, en el cual se juega gran parte del futuro de la Revolución Bolivariana. Porque mantener todas estas empresas, no hay ninguna duda que las empresas, mientras son capitalistas, son eficientes. Para los capitalistas son eficientes siempre, porque la eficiencia de ellos es obtener ganancia. Y si no tienen ganancia, o las venden o las cierran. O sea que para ellos siempre son eficientes. El problema es que es eficiente para un Estado, una empresa. El Estado hoy tiene la obligación de transformar y transformar a corto plazo toda esta enorme maquinaria que está sobre sus hombros en algo eficiente. Eficiente para el conjunto de la sociedad, para el pueblo. Porque si esto no es eficiente para el conjunto de la sociedad, esto significa en términos prácticos que los dólares que entran por la caja de PDVSA por el petróleo, en vez de invertirse para expandir la industria petrolera, que es una necesidad, y desarrollar todo lo que hay que desarrollar en la industria petrolera, que es enorme, entre paréntesis, con la certificación que ha hecho de reservas el gobierno bolivariano, Venezuela es el primer país en reservas del mundo en este momento, con 297 mil millones de barriles de reserva. Pasa a Arabia Saudita, ¿no? Esta certificación internacional la ha hecho el gobierno bolivariano en lo que se llama la faja del Orinoco. Bueno, pero hoy, volviendo al tema, hoy la obligación que tienen es que esto sea eficiente para el pueblo, porque si no, hay que financiarlas, subvencionarlas con el dinero que podría ser usado en salud, en educación y en todo lo que necesita el pueblo, en vivienda. ¿Y para qué le sirve al pueblo tener una industria siderúrgica si en vez de mantener, si en vez de ser un relanzamiento para toda la sociedad, es una carga para la sociedad? Y lo mismo vale para las cementeras, y lo mismo vale para el aluminio, y lo mismo vale para la electricidad. Es decir, propiedad social significa que esté en función de la sociedad. Eso es propiedad social. Sentido profundo de propiedad social es eso. Tenemos que redescubrir el sentido profundo de lo que es social, en función de la sociedad. Y la sociedad no son, para PDVSA no son los 100.000 trabajadores que trabajan en PDVSA. La sociedad son los 28 millones de venezolanos. ¿No es cierto? Y así en cada una de estas empresas. Eso es la sociedad. Si esta empresa no sirve a los fines de esta sociedad, no sirve para nada, se transforma en una carga. Mucho de esto pasó en la Unión Soviética, entre paréntesis. Entonces el primer planteo que tienen que hacerse quienes son gestores de estas empresas, que son los propios trabajadores, ya no es aquel control obrero de los trabajadores de Sanón, que los trabajadores de Sanón se lo tuvieron que plantear, porque cuando agarraron el paquete, la propiedad social eran ellos. Si eran 100 o 150 que asumieron el paquete, ¿para qué le servía? Para que coman los 150, ¿no es cierto? Si no le sirve para eso, no le servía para nada. Y después, si queda un plus, a lo mejor para aumentar un poco más su salario. Y después, si queda un plus y necesita, a lo mejor para incorporar algún compañero más y ampliar un poco más, dar trabajo a alguno más. Esa es la propiedad social. Empieza a ser social. Si no, no es social. Bueno, de alguna manera, en Venezuela te han planteado lo mismo. Los trabajadores tienen que plantearse exactamente esto. Tienen que plantearse exactamente esto. ¿No es cierto? Y plantearse esto es, no es solo el control, sino es asumir algo que hemos definido desde la Universidad Bolivariana de Trabajadores, desde sus orígenes, antes que este proceso se haya desarrollado, porque el proceso de la universidad lo empezamos a gestar en el 2004, que es avanzar a la gestión directa y democrática de los trabajadores, que no es solo el control. Es plantearse esto, esto es la gestión directa y democrática. Este es el problema que tienen que resolver los trabajadores. Y resolver este problema, ante todo, significa una ruptura en su conciencia. Una ruptura interna en su conciencia de clase. Es decir, en realidad, asumir su conciencia de clase. Porque la clase obrera, todos los que adherimos al socialismo sabemos desde el Manifiesto Comunista en adelante que no habrá socialismo si la clase obrera no decide que haya socialismo. Ahora, que la clase obrera sea la clase dirigente del socialismo no es ni una cuestión metafísica ni un mandato de Dios. La clase obrera, para ser clase dirigente, como no existe una revolución pura de obreros, en ningún lugar existió, ni en aquel ejemplo de la revolución soviética, la revolución no fue pura obreros, era de campesinos, ¿no es cierto?, soldados, etc. Y todas las que conocimos de ahí en adelante, hay otras clases. La clase obrera tiene que demostrar que es capaz de ejercer la dirección nacional del país, de representar el interés más general del conjunto de las clases explotadas, no el interés inmediato de ellos. Porque esa es la diferencia entre la concepción corporativa economicista del sindicalismo, a la cual está adherida incluso gran parte de la izquierda, porque en definitiva el sindicalismo no es más que una política defensiva frente al capitalismo. Aún el sindicalismo más radical no es más que una política defensiva frente al capitalismo, que no es más que vender la fuerza de trabajo en mejores condiciones. ¿No es cierto? A una política, pasar a una política ofensiva de clase para transformarse en el caudillo nacional de la revolución. Que demuestre en los hechos y en la práctica, con acciones concretas en el día a día y con programas concretos, a las demás clases que le conviene aliarse a la clase obrera y someterse a su dirección. Es decir, para demostrar esto, la clase obrera se tiene que constituir como clase. Y este es un tremendo problema. Porque la clase obrera históricamente ha abandonado el programa del Manifiesto Comunista. Ha abandonado, no solo en Venezuela, en casi todos los lugares del mundo, más allá de que haya algunas vanguardias que ideológicamente reivindicamos el programa comunista. Pero esto no tiene nada que ver, es absolutamente distinto que una clase que asume el programa comunista, que se asume como clase dirigente de la revolución y del proyecto nacional. Y esto, por ejemplo, se refleja cuando uno debate el nivel de salarios. Por ejemplo, los trabajadores se tienen que plantear que sus salarios no pueden estar muy por encima del nivel medio de los salarios de las capas más bajas. Por supuesto, esto presupone también una lucha contra la burocracia del Estado, que tiene todavía enormes privilegios, porque es un Estado capitalista, o que conserva aquella estructura del capitalismo. Yo le podría dar números concretos, etcétera, no quiero alargar para más bien dar lugar a las preguntas, pero creo que la esencia del planteo es esto. Y acá tenemos una gran contradicción. Bueno, este es un proceso en curso, en el cual se ha iniciado un debate en la clase, no todavía en toda. Nosotros estamos impulsando este debate desde la universidad y desde el proceso de la Escuela de Formación Socialista en PDVSA, la Escuela Manuel Taborda. Es decir, que para el socialismo los trabajadores se tienen que plantear no solo lo que van a recibir, sino más que lo que van a recibir, lo que van a dar. Y si algún sentido tiene aquel trabajo voluntario que planteaba el Che, no era solo la excursión dominguera de ir a cortar caña, como nos lo mostraron en alguna imagen, sino esta actitud del día a día consciente frente a la sociedad. Ese es el trabajo voluntario. De asumirse como trabajadores de construcción del socialismo o funcionario público, porque ahora en la medida de que son todos empleados estatales, son funcionarios públicos. ¿No es cierto? O se transforman en aquella gorda que ridiculizaba en nuestro país Gasalla, ¿no es cierto?, que atendía a la administración pública, o en trabajadores conscientes del socialismo, para decirlo de alguna manera. Entonces, esta es otra de los grandes ejes de la disputa del poder dual. Y este poder dual está tanto contra el Estado, pero contra la conciencia interna de la clase, que es una valla. Por eso el socialismo no es fácil. Así se hubiese tomado el poder por las armas y se hubiese fusilado a muchos burgueses, como algunos añoran. Pero así se hubiese hecho de esa manera, tampoco es fácil. Porque este quiebre en la conciencia no nace espontáneamente de la experiencia de las masas. Y nuevamente me reivindico leninista. Y por último, el tercer eje del poder dual, el del poder político. Y el poder político en este momento, aparte de la derecha, por supuesto, y de las instituciones del Estado, está el partido, el PSUV, y un movimiento de masas, más o menos movilizado, pero que existe, que es multitudinario, y que excede mucho al PSUV. El PSUV nace de arriba para abajo. Chávez convoca a unificar a la fuerza y a regañadientes toda la tropa se ha reagrupado. Fundamentalmente, aquellos cuadros que tienen dirigencias, no todos, ¿no?, pero que tienen dirigencias, los caudillos y caudillitos locales, etcétera, han tenido que alinearse. PSUV ha avanzado mucho, ha definido su programa, su organización, etcétera. Lo cual no quiere decir que lo haya definido con más o menos deficiencia, con más o menos brechas de formulaciones ideológicas o teóricas, lo ha definido. No quiere decir que todavía sea un partido revolucionario. Se ha logrado un avance, un salto, porque es una unidad organizativa, pero todavía no hay la unidad ideológica. La unidad política y estratégica se la da Chávez, la impone Chávez. Pero no hay todavía esa unidad ideológica, aunque pudiera estar formulada en la declaración de principios, etcétera. pero la unidad ideológica es mucho más que una formulación, ¿no es cierto? Y un partido, entonces, la tradición de los partidos, es la de, sobre todo incluso de los partidos chavistas, es la de una maquinaria electoral. Porque así surgió el proceso y el principal partido, que era el Movimiento Quinta República, fue eso. Derivó, fue una maquinaria electoral. Y entonces, es decir, la práctica es esa. Y las prácticas no mueren porque sí. ¿No es cierto? Si a cada uno de nosotros nos resulta difícil acostumbrarnos a dejar de fumar, por ejemplo, la práctica social, imagínense, no cambia así de un día para el otro. Entonces el PSV no es el partido que expresa los dos polos, que une los dos polos contradictorios de la revolución, que son las masas y la dirección estratégica, que es Chávez. El PSV todavía no actúa como un nexo bidireccional entre esos dos polos de la revolución. Eso es lo que debe ser. Eso es lo que debe ser el Partido Revolucionario. ¿No es cierto? Un nexo bidireccional entre el poder político máximo y la base social que sostiene ese poder político, en este caso la base social revolucionaria. No lo es todavía. ¿Llegará a serlo? No lo sé. En esa lucha, por ejemplo, el PSV no ha constituido sus núcleos básicos, las células básicas de un partido, se activan cerca de los procesos electorales, no funcionan como centro de discusión político. Y no ha constituido núcleos básicos en algo que es fundamental para un partido socialista, en los centros productivos. Partido socialista que no tiene células en las 400 industrias o más de 400 industrias que tiene el Estado. No digo ya desde la empresa privada, dejemos eso, que además debería haberlo. Que no actúan orgánicamente. Hay cientos de miles de militantes del PSV en cada una de estas empresas, pero eso no es el partido, esos son los militantes. Que se agrupan, se disgregan, debaten algunos los que tienen ganas como pueden, etcétera. Pero no es el Partido Revolucionario a la altura de esta circunstancia histórica. Como tantas otras revoluciones, se está haciendo una revolución, no tiene un partido a su altura. Bueno, parece que así son las revoluciones, no sé. Habrá que revisar la teoría, primero nace la revolución y después el partido. En contra del cuento que nos cortaron, ¿no es cierto?, de que había un partido estructurado perfecto que hizo una revolución en el 17, que después que se murió Lenin se mostró que no era tan partido ni tan perfecto. ¿No es cierto? Con sus alas reformistas y conciliadoras, etcétera, etcétera. Bueno, pero para la historia concreta parece que es esta, hay que construir la herramienta junto con la transformación. Tenemos que hacer las dos cosas juntas. ¿Se podrá, no se podrá, llegaremos a tiempo? No sé, esas son las angustias del día a día. Este es el aspecto dramático de la revolución. Y en su relación con el movimiento de masa que existe y que se expresa de diversa manera, a veces incluso en forma anárquica y a veces facilitando incluso algunas acciones de la derecha. Y esto es inevitable y no debe asustarnos a nadie. El problema es que muchas veces desde el PSV, desde alguna dirigencia del PSV, se pretende subordinar al movimiento de masa. Cuando lo que se debe establecer entre el Partido Revolucionario y el movimiento de masa, debe haber una orientación, una unidad de orientación estratégica, pero nada más que eso. La unidad, las orientaciones estratégicas no pueden ser confrontadas, y si están confrontadas hay que revisar algo. O al partido o al movimiento de masa, ¿qué pasa? Debe haber unidad estratégica. Lo que no puede haber es subordinación organizativa y aplastamiento de la espontaneidad de las masas, de todo lo que surge. Bueno, esto no es muy fácil de, primero, de entender y segundo, de realizar. Porque muchos sienten amenazados en estas cosas sus micropoderes o sus personalidades burbujeantes. ¿No es cierto? Y los intelectuales opacadas sus luces. Entonces esto no es fácil. Esto también es parte de las contradicciones y de la lucha por el poder político. Ahora, ¿qué gobierna? ¿Qué gobierno de clase es el gobierna Venezuela? Bueno, justamente ese es uno de los problemas. Las clases todavía no se expresan claramente dentro del gobierno. Hay cuadros revolucionarios sin vuelta de hoja. Yo suscribo totalmente la voluntad y la decisión y el pensamiento revolucionario de Chávez. De algunos otros, pero justamente no es el gobierno de las viejas clases, pero tampoco es el gobierno de las nuevas clases. ¿No es cierto? Por eso es que justamente la enfermedad de Chávez pone sobre el tapete una de las debilidades, la vulnerabilidad de un ser humano, de cualquier ser humano, en este caso Chávez, lamentablemente. Pones sobre el escenario la vulnerabilidad, porque todavía las nuevas clases revolucionarias que quieren revolucionar con todas estas contradicciones y todos estos problemas, todavía no se expresan en el poder político. Es un parto largo y laborioso, muy contradictorio, que confunde a muchos, como por ejemplo cuando se entrega revolucionarios a Colombia, y a muchos nos produce mucha bronca subjetiva, ¿no es cierto? Y algunos diagnostican que la revolución ya se perdió, pero que tiene que ver con mucho de esto, ¿no es cierto? Porque la revolución, este proceso, no vive en un mundo etéreo, vive en el marco de este contexto de la crisis global del capitalismo, de las presiones de América Latina, de los bloques burgueses que existen, del cual no se puede aislar, y que presionan como realpolitik o política de Estado, y no tenemos todavía un partido independiente, como el PSUV, que debiera tomar necesariamente muchas circunstancias distancia del propio Estado. Porque aún en el mejor de los estados revolucionarios, el partido revolucionario debe ser absolutamente independiente del Estado. Esto no existe, esto es lo que queremos. Pero esto que hay, y termino con una frase de Lenin, que creo que es de por allá de 1916, el que quiera ver una revolución perfecta nunca va a participar en ninguna. ¿Eh? Bueno, nada más. Bueno, damos lugar a preguntas, intervenciones. Las luces de cualquier luz. A ver, ahí dos. Bueno, mientras tanto empiezo a dar lugar a la intervención. ¿Está Quique? ¿Alguien más anota? ¿Vos lo ves y los conoces? Sí. Ah, bueno. Dichoso. Me decís el nombre así yo anote. Quique. El compañero Quique Lombardía, de la agrupación Víctor Choque. Bueno, en principio quería hacer una pregunta muy puntual porque nos pasé. Me jodí y perdí mis anteojos, esto también. Sí. Pero sí me interesaba una pregunta en relación a la perspectiva Latinoamérica, teniendo en cuenta algunas de las cosas que se señalaron, ¿no? Por un lado, ¿cuál es la sensación de oportunidad de cambio teniendo en cuenta la crisis del capitalismo señalada, que es tan evidente? Pero aún teniendo en cuenta esta cuestión de que si bien hay una crisis del capitalismo, manifiesta por lo que está ocurriendo en Europa Central, en Grecia, en Italia, en España, al mismo tiempo se plantea una crisis de hegemonía más bien, ¿no? Como que hay experiencias como el BRIC, o agrupamientos como el BRIC, que sostienen todavía un desarrollo capitalista y una disputa en esa hegemonía con Estados Unidos y Europa. Así que esa crisis está como... No sé si sería correcto decir que ese capitalismo sea una crisis de hegemonía. Otra cuestión, como variable, ¿no?, en esta cuestión de qué oportunidades tenemos en función de la visión de esta crisis, es el rol de Estados Unidos, digamos, en el sentido de que, si bien tiene una profunda crisis económica y está ahí a punto del default, el poder hegemónico, digamos, de Estados Unidos se centra solamente en lo económico o en su fabuloso desarrollo poder político y militar, digamos, ¿no? De tener cantidad de entes que controlan políticamente a muchos países, esa relación de dependencia que se sustentó en organizaciones que están centradas ahí. Entonces, bueno, ¿cuál es el marco de oportunidad? Pensando en Latinoamérica, fundamentalmente. Y la otra cuestión, también pensando en Latinoamérica, si se puede, no sé, si discute, de esa perspectiva de transformación que ha habido en Venezuela, teniendo en cuenta lo último que vos señalabas como, gracias. Como algunas debilidades, ¿no? Si se piensa Venezuela como como que puede cumplir un rol en esos cambios en Latinoamérica. Y con respecto a en particular a Venezuela, ¿cómo juegan? Por un lado, las corporaciones, vos señalabas por ahí, creo que, no sé si hablaste de socialdemocracia o democracia cristiana, como un sector así más reaccionario, más fascista, ¿no? ¿Qué rol político están jugando esas corporaciones en función por ahí de alguna de las debilidades que vos señalabas, digamos, cómo se establece esa relación de fuerza, si están actuando sobre esas cuestiones más débiles de lo que está ocurriendo en Venezuela? Y si se discute esto último que vos estabas señalando, ¿en qué ámbito se está discutiendo esto de que si bien hay una transformación en el aparato productivo, todavía los recursos, digamos, no se distribuyen se siguen distribuyendo a través del mercado, digamos? Y por lo tanto, eso todavía distaría de una economía con base socialista, ¿no? Una perspectiva socialista. ¿Cómo está esa discusión, digamos? ¿Taquillero? Santiago. Bueno, también. ¿Para qué te levantás si no te preparás? Si no sigue el kick. Roberto, te pido por favor que expliques en el marco de los condicionantes externos que hay, una de las medidas que se impulsa desde Venezuela es el ALBA, ¿no? Y que explique un poco para todos los compañeros cuáles son los acuerdos marco, los acuerdos generales del ALBA, cuál es el sentido estratégico cuál es la postura de Argentina o de Brasil en torno al ALBA, ¿no? Porque el ALBA al principio era una cosa que tenía solamente, bueno, Venezuela, Cuba, y en estos últimos años se ha ido desarrollando. En el marco de los condicionantes de la crisis mundial, si se da un pantallazo de eso, por favor. ¿Hay otro compañero anotado? Si no, que el compañero vaya contestando las dos preguntas. ¿No? Sí. Vamos a tratarle. Primero, la más sencilla que preguntó Quique, sobre el problema de Estados Unidos. Estados Unidos, con crisis, sin crisis, va a jugar su papel de gendarme mundial hasta donde pueda hacerlo. Obviamente la crisis le limita esa posibilidad. Incluso ahora al interior le han recortado el presupuesto de gasto de guerra, aunque sigue siendo tremendamente fabuloso, lo cual obliga, no solo por razones de fracaso militar y política interna, a desmovilizar gente de Afganistán, etcétera. Pero si uno analiza la política de Estados Unidos, el último periodo está lleno de torpezas, entre comillas. Yo no voy a hacer ese ejercicio acá, ¿no? Pero todas esas torpezas, todos esos fracasos, no es más que la crisis, la fractura interna que hay en el bloque de poder de Estados Unidos. Por ejemplo, Obama lo llamó al israelí, a Netanyahu, y en el marco de la situación que vive en el Medio Oriente le dijo públicamente, hay que llegar a un acuerdo en base a los acuerdos de la frontera de 1967 con los palestinos, con algunos retoques. Seguramente tendría hablado esto Obama con algún sector de los palestinos, no con Hamas, sino con el sector de Al-Fatah, etcétera. Tendría hablado esto para cerrar un acuerdo. Esto hace 2-3 meses. Al otro día Obama salió de gira. A Netanyahu lo recibió en plenaria el Congreso de Estados Unidos. Se juntaron la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, que allá se llaman representantes, para escucharlo hablar 2 horas a Netanyahu. Esto en Estados Unidos es insólito. Creo que hay muy pocos antecedentes. Primero, la plenaria se reúne solo cuando cambian de presidente. Y creo que no hay muchos antecedentes que hayan recibido a un extranjero así en plenaria. Habló 2 horas el tipo para decir todo lo contrario de lo que le había dicho a Obama, para explicar por qué no pueden ser respetada la frontera del 67. Esto no es una anécdota. Esto muestra una fractura en el poder hegemónico histórico de Estados Unidos. Esta fractura tiene una explicación. La base material es la crisis. Ahora, esto no quita que tengan base por todos lados, que América Latina esté rodeada de base, y no solo Venezuela, sino Brasil. Si uno mira el mapa, como explicó muy bien el otro día Tilio Borón, Brasil está rodeado de bases. ¿Por qué Brasil? Porque el problema de la hegemonía capitalista en el peso de un bloque para Estados Unidos en este momento es Brasil. Venezuela es el polo revolucionario que por supuesto quiere aplastar. Y para eso tienen bases en Colombia y en las islas caribeñas. Curazao, ¿no es cierto? Y todas las islas alrededor tienen una cadena de bases, si uno la ve. Por supuesto que las van a usar en la medida que puedan usarlas. O sea, el que poder de gendarme no van a renunciar así porque sí. Sin embargo, por lo que se muestra en Libia, están muy acotados. ¿Por qué no desembarcan? Porque ninguna guerra se gana desde el aire. Un territorio, el aire, cumple el papel antiguo de la artillería, te libera terreno, pero para conquistar terreno y tomarlo tenés que poner la infantería, tenés que bajar. ¿Por qué no bajan? por la resolución 1973 de las Naciones Unidas. Bueno, ellos se pasan a cualquier resolución por el bolsillo, para ser elegante, ¿no es cierto? Se pasan las resoluciones por ahí. No bajan porque no están en situación de generar una nueva ocupación territorial. Estos son sus límites. Ellos también tienen sus límites, porque nosotros también hemos internalizada la idea que son todos poderosos. ¿No es cierto? Yo no creo, como Mao decía, que el imperialismo es un tigre de papel. Yo no creo, como Mao, que sea de papel. Pero es un tigre acorralado, y un tigre acorralado es peligroso. Pero está con un pie en la trampa. Y eso tenemos que ser bien conscientes. Lo otro que me preguntaste, el papel de Venezuela en América Latina. Bueno, antes de eso, porque lo del papel de Venezuela en América Latina se correlaciona con lo de Santiago, con lo del ALBA. ¿Cómo juegan esas corporaciones? Yo me referí, te referís a los distintos grupos, la socialdemocracia de la Segunda Internacional, lo que queda de ahí. Juegan todo en contra del proceso revolucionario, como pueden. Y no pierden oportunidad. Cada oportunidad que tienen, juegan. Aparte, por suerte, entre otras cosas, no tienen alternativa para ofrecer. Porque las alternativas ellos ya fueron, gobierno y ya las ofrecieron. Y una gran cantidad del pueblo hizo esa experiencia. Entonces no tienen mucho para ofrecer. Lo que pueden ofrecer son los francos, la desideologización, el miedo en las franjas desideologizadas de la sociedad, que las hay, el miedo a cavernícola al anticomunismo, que te van a sacar los niños, ¿no? La patria potestad, por ejemplo, sí, las campañas desenfrenadas, que son atroces, cualquier cosa, pueden llegar a decir de cualquier cosa con la mayor irresponsabilidad, y obviamente los flancos que presenta el gobierno no van a dejar pasar ni uno, que hay muchísimos. Todo aquello que puedan aprovechar lo van a aprovechar. Su estructura, entre ellos no hay unidad. La única unidad es salir de Chávez. Del resto no hay unidad de nada. ¿No es cierto? Ni tienen claramente un programa, ni tienen propuesta. ¿Eh? Bueno. ¿Y apoyo militar? No, en este momento, por lo menos apoyo militar, de militares que tengan... Hay militares que pueden apoyarlo, pero son militares que no tienen tropas. O están fuera de la fuerza... Exacto, ese es el otro punto al que... ¿Me refería, viste, si te colonizan un espacio? Acá hay una experiencia... No tiene ni punto de comparación con el Consejo de la Comunidad, ni por cerca, pero como ejemplo para ahí. Sí, sí. En la época de Alfonsín hicieron los congresos pedagógicos que... Ah, los copó la Iglesia. En ese sentido, digo, por ahí te copan... Te abren un espacio, y sí, sí, ese es un riesgo, pero eso depende de cómo trabaje la fuerza revolucionaria. Ese es el flanco que se le puede ofrecer, además de la política de Estado. Si no trabajas ahí, lo pueden copar. ¿No es cierto? La otra pregunta, sí, bueno, la distribución, me decías, la distribución a través del mercado. Y sí, todavía gran parte de la distribución es del mercado y es como es siempre el mercado, son fenicios, ¿no? Es decir, usureros al máximo. Sin embargo, el gobierno ha creado algunas redes importantes de mercados de distribución, que son las se llaman Pedeval y Mercal. Son redes que ya tienen cierto nivel de dimensión, por supuesto no cubren el 100% de la demanda, pero tienen incidencia en algunos sectores, sobre todo en las ciudades más populosas, en los barrios más populosos, etcétera, y cubren una franja. Antes no tenía nada. Hoy diría, qué sé yo, que por lo menos un 30% de la distribución de la cadena, del 20 al 30% de los productos alimentarios, se cubren. Ha expropiado algunas cadenas de supermercado y las ha transformado en mercados, ¿no? Lo cual no significa que funcionen maravillosamente bien, pero sí que por lo menos respetan los precios fijados por el gobierno. Ahí hay un endeblece del gobierno, se podrían hacer muchísimas más cosas, ¿no? Pero bueno, se está trabajando en eso, se está trabajando. Lo otro, el papel de Venezuela, y tiene que ver con la otra pregunta que me hacía Santiago, lo del ALBA. Bueno, yo creo que el papel de Venezuela es fundamental para todo el desarrollo del proceso latinoamericano. En primer lugar, el primer papel es qué respuesta se le consiga dar a esto de construir la propiedad social. Si los trabajadores venezolanos consiguen dar un salto, aunque sea en parte importante, de instaurar la gestión directa y democrática, hay todo un debate y hay pasos importantes dado en eso, fundamentalmente las llamadas industrias básicas que están ubicadas en Guayana, que es el estado Bolívar, donde están todas las empresas básicas, las del aluminio, las que abastecen el aluminio, la ferrominera, etcétera, la productora de bauxita, la productora de oro, etcétera. Si se consigue dar un salto en eso, en esa participación de esto que llamamos control obrero, esto puede ser un golpe ideológico o de conciencia importante para todo el movimiento obrero latinoamericano, y particularmente en aquellos lugares donde hay tradición obrera, como es el caso Argentina. Este es el primer efecto que puede tener. El segundo efecto es el propio políticas de Estado que se da al gobierno. El ALBA no es un mecanismo de integración. Tiene una parte que es un mecanismo de integración, pero el ALBA es una política de Estado para crear fundamentalmente una red o una conexión social entre los pueblos latinoamericanos, que puede tener efectos incluso inmediatos. Una de las políticas del ALBA fue, por ejemplo, la propuesta de la creación del Mercosur, del Banco del Sur. El Banco del Sur, que está frenado por las decisiones de la burguesía brasileña y también la parte de la burguesía argentina, es, por ejemplo, la enorme cantidad, hoy paradójicamente los llamados países emergentes, tenemos una disponibilidad, una masa disponible de acumulación de divisas enormes, que en conjunto, y todo eso, ¿dónde está? En Suiza, en Estados Unidos, o en los centros financieros mundiales. Y todo eso, para cuando se necesitan préstamos, ¿a dónde se recurre? A los mecanismos internacionales que ponen las condiciones que ellos quieren. ¿Por qué no se crean, que es lo que propone en esencia la política del Banco del Sur, un centro financiero con recursos propios que solvente las necesidades, ya sea de contingencia o de desarrollo, de nuestros propios países? Eso es un golpe al hígado al sistema financiero creado por el capitalismo mundial. No va a caer el capitalismo, pero le rompes todos los mecanismos del FMI, el Banco Mundial, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Es, si se quiere, una política de transición. Para tomar solamente un solo ejemplo. Bueno, así podríamos tomar. Bueno, el ALBA tiene que ver con crear toda esa política. Ya la crisis está haciendo ver que hay una necesidad objetiva de salir del dólar como moneda internacional de cambio, cada vez se expande más. Bueno, incluso Argentina y Brasil, como países capitalistas, han buscado un mecanismo de intercambio obviando el dólar, pero que en última instancia va a parar al dólar, porque terminan compensando en dólar. En cambio, el Sucre, que es el mecanismo, la moneda única virtual de intercambio que se ha creado para la zona ALBA, que por supuesto por los países que involucra son los volúmenes de comercio son muy reducidos, pero podría expandirse o utilizarse exactamente para un nivel de comercialización generalizado. La creación, que está ahora, se frenó por la enfermedad de Chávez, el lanzamiento de la comunidad de las naciones latinoamericanas y caribeñas, ¿no es cierto?, que tiene una sigla comunidad de una CELAC, el CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, es prácticamente el intento, la primera base de crear una OEA sin los yanquis, sin los anglosajones. Incluso donde hay gobiernos de la derecha, como el de Colombia, ¿no es cierto?, como el de Panamá, etcétera, pero que por su propia necesidad no pueden marginarse. No pueden marginarse de eso, porque Colombia necesita del comercio con Venezuela. Y en Centroamérica los países derechistas también necesitan de esos intercambios. No pueden prescindir más en el... Están al revés. La crisis mundial presiona en esa dirección. Bueno, el marco, el ALBA, es un acelerador de todo eso. Es un acelerador del proceso de integración de los pueblos, no solo de los gobiernos. Porque es obvio que no es la perspectiva de la burguesía brasileña, de la burguesía paulista, y de su dirigencia bajo el lema y el rótulo del PT, que sigue los lineamientos, los intereses de su burguesía. Ellos se plantean más bien la integración, jugar fuerte, un bloque regional en el cual ellos sean, digamos, los representantes o la cabeza visible de ese bloque regional para posicionarse fuerte en la lucha intercapitalista mundial y fundamentalmente conseguir una remodelación, entre comillas, de las Naciones Unidas, que es que les permitan un puesto permanente en el Consejo de Seguridad y cambiar los mecanismos de veto existentes desde la Segunda Guerra. Es decir, remodelar las Naciones Unidas, que efectivamente es un aparato burocrático, diplomático del capitalismo mundial que está desactualizado en relación a la crisis del capitalismo y a la pérdida de hegemonía. Es decir, el capitalismo se está planteando rediscutir todos aquellos elementos que han creado y que surgieron de aquella imposición de hegemonía. Hoy ha cambiado esa situación, está cambiando y se están planteando desde distintas variantes y con distintos intereses, distintas perspectivas, rediscutirlo. ¿Eh? Bueno, no sé si más o menos estas dos preguntas. Sí. ¿Una otra pregunta o una opinión? Compañera. ¿Cómo es tu nombre? Andrea. Andrea. Venezuela y el ALBA sin Chávez. ¿Cómo se ve? ¿Cómo? No entendí. Sí, la pregunta es como en el fútbol, cortita y al pie. Ya que estamos en medio del campeonato. Sin Chávez, ¿qué pasa con Venezuela y el ALBA? Eso es lo que pregunta la compañera. ¿Alguna la pregunta o le responde? ¿Alguna otra pregunta? Si no, le contesto. Especificar lo que sería el obrero socialista, digamos, el control del obrero. El problema del control. Sí, ¿cómo sería, digamos, transformar a ese obrero? Digamos, a mí se me da la idea de que el obrero hoy necesita incentivos para ir a la empresa, para trabajar, para, digamos, si faltás, te descuentan tanto. Bien. Ese es el incentivo, pero un obrero socialista sería aquel que va porque sabe que tiene que trabajar, si no en el conjunto perdemos todos. Claro. No la empresa, sino perdemos todos. Bueno, pregunto, ¿cómo es tu nombre? Sebastián. Sebastián. Bueno, contesto la de Andrea, que es más fácil. Es más fácil, pero es dramática. Claro. Es decir... Hoy por hoy el punto de unidad estratégica de las masas venezolanas es Chávez. Y si Chávez no existiese, se crearía una situación de altísima conflictividad civil. Es muy probable una guerra civil. Es muy probable, Chávez se lo dijo a la derecha, acá no hay guerra civil porque estoy yo. Porque las masas llegaron a un punto que es muy difícil hacerlas retroceder, aunque no tengan un programa unificado. Podrían ser derrotadas o aplastadas. Y aplastar significa aplastar con método de guerra civil, con Pinochet, para ser claro en nuestra experiencia, con pinochetismo o videlismo, si queremos ser nacionales. Para aplastar a ese pueblo necesitan eso. Van a necesitar eso. ¿No es cierto? Obviamente sin Chávez es más difícil que el pueblo pueda dar ese combate. Y cuando digo pueblo no digo solo los trabajadores, la gente de las poblaciones, sino muchísimos militares. La cabeza de ellos está en juego. El imperialismo no le va a permitir, así como no le perdonaron al general Schneider y al que le pusieron la bomba acá a Prats, ser institucionalistas y permitir que Allende llegue al gobierno, y los mataron a los dos con atentados, mucho menos le van a permitir a una camada amplia de militares venezolanos, jóvenes, oficiales que van desde teniente hasta generales, ¿no? Y que además muchos de ellos saben manejar aviones Sukhoi. No les van a perdonar el imperialismo haber abierto esta brecha. Eso no tiene perdón. A eso le van a, si hay contrarrevolución, si Chávez no está, a eso le van a pasar la factura. Entonces nadie puede saber qué puede pasar entre esos militares con armas y con una parte importante del pueblo atrás y la contrarrevolución fascista imperialista. En términos teóricos eso se llama guerra civil. En términos prácticos nadie sabe cómo se va a resolver. ¿Y las milicias populares? Y además las milicias populares. Eso está que está en marcha, o sea, está en desarrollo. Entonces eso no sabe, nadie sabe cómo se puede resolver eso. Eso te puedo contestar. Por ejemplo, nosotros, muchos de los de mi generación, en la década del 70, pensábamos que la estrategia de poder, teníamos que, entre otras cosas, para luchar por el poder, teníamos que aprender el arte militar. Ahora tenemos planteado otro problema, que tenemos la tarea de, a muchos que saben el arte militar, transformarlo en socialistas. Lo cual no es ninguna utopía. A nosotros nos suena como utopía, en nuestra tradición argentina. Pero eso es una mirada estrecha y limitada. Venezuela, un cuartel, a dar clases, a explicar la Constitución, por ejemplo, y a dar cursos. A mí me resultó difícil, el compañero tenía más experiencia que yo allí. Yo lo vi, escuché de militares. Sí, y eso existe, ¿no es cierto? Muchos que... Yo, por ejemplo... Nosotros tenemos una escuela de formación socialista que hacemos con los trabajadores de PDVSA. Uno de estos trabajadores, que es un muchacho, él es ingeniero de sistema y estaba a cargo de remodelación de unas instalaciones. Y tiene un hermano que él mismo viene de la aeronáutica. Salió de la aeronáutica, se dio de baja antes de Chávez, porque no podía convivir por su personalidad y su idea con el ambiente militar. Se lo cuenta como anécdota. Y como es ingeniero de sistema, después ingresó a trabajar en PDVSA. Aparte de ser teniente primero de la aviación, etc. Y tiene un hermano que es militar, un hermano mayor, que está al mando de una guarnición. Entonces, los cursos que hicimos nosotros, que yo tengo acá parte del programa, le entusiasmó tanto que le habló al hermano de los cursos, etcétera, para que lleve estos cursos a la unidad, al cuartel, donde está él, a la base aérea, donde está él. Bueno, yo recibí solo, bueno, me dijo un día, le voy a hablar a mi hermano, hablarle, le dije, qué sé, le voy a decir. Y un día, domingo, me suena el teléfono y me dice, habla el comandante Castillo. Ah, sí, mucho gusto. Yo soy el hermano de fulano de tal Castillo, se llama apellido. Ah, sí, su hermano me habló, usted sí. Bueno, queríamos hablar, a ver si... Le digo, bueno, ahí quedamos, quedó abierta la conversación. O sea, hay todo un debate. Hay un debate político. Eso no es fácil... eso no es fácil que desaparezca porque se muera Chávez. Ahora, ¿quién le va a dar unidad, orientación estratégica y continuidad? Ese es el gran problema. La pregunta que me hacía Sebastián. El problema, claro, el problema no es solo la actitud individual de cada trabajador. Lo que vos diste el ejemplo recién de, bueno, yo no falto, etcétera. Es decir, porque la conciencia social, la conciencia de una clase, es más que la suma, no es la suma de las conciencias individuales. Por supuesto que presupone actitudes individuales de cada uno, pero una conciencia social, cuando Marx habla de conciencia de clase, no habla de la suma de la conciencia de cada uno de los trabajadores. ¿Eh? Y esto lo vemos en ejemplo para aquel que tiene experiencia de lucha, incluso sindical, acá debe haber varios compañeros. Nosotros encontramos compañeros que en la lucha que o son burreros, juegan a los burros, o maltratan a su esposa, ¿no es cierto? O son tarambanas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los vicios que podemos tenerle, ¿no es cierto? Sin embargo, a veces en momentos de conflicto, vemos a estos compañeros, a muchos de estos compañeros, lo hemos visto, tener actitudes de ir al frente, incluso más heroicas que algunos que vienen de la vieja militancia. A veces, hasta porque son inconscientes o irresponsables, como quieras llamarlo. Es decir, que el conjunto de la conciencia de la clase adquiere otro nivel. ¿Qué debe adquirir trabajador social? Lo primero que debe hacer es que el conjunto debe asumir la producción. Que el proceso, ¿sabes? Por ejemplo, una de las cosas que detectamos en una de las industrias del aluminio, en Alcaza, hay un gran compañero que está al frente ahí del proceso de control obrero, compañero Elio Sayago, que es muy atacado por los viejos sindicaleros. Las corporaciones no son solo la derecha, sino los viejos sindicaleros, incluso muchos de ellos que vienen de la izquierda, incluso algunos del trotskismo. O que se referencian a un remoto pasado trotskista, ¿no? Compañeros que trabajaron años, no sabe uno lo que hace el otro, porque el poder burgués, el poder en la conciencia, consiste en fraccionar. Entonces hemos detectado con esto de la universidad que lo primero que se le debe dar a los trabajadores es la idea de totalidad del proceso productivo. ¿En qué consiste el poder de la burguesía? No solo en el capital, sino en tener el conocimiento y fraccionar el conocimiento para que el conjunto no pueda apropiarse de eso. Y en el proceso productivo, una de las ideas es interrelacionar, actuar para que se reapropien del conjunto del proceso productivo. Eso es el primer trabajo, uno de los primeros tareas que nos hemos dado en Alcaso, se ha dado el compañero y la hemos debatido. Hacer mesas de trabajo para reapropiarse del conjunto del proceso productivo. ¿Eh? que cada sección se interactúe con la otra, que sepa lo que necesita, qué es el problema, cuál es la cuestión del problema. Es decir, para que sea un organizador colectivo. Y esto es tanto más importante como llegar a horario, ¿no es cierto? Lo otro es una actitud individual. Esto es un pequeño ejemplo de conjunto. Aprender a sacar presupuesto. La planificación. Aprender a planificar. Es decir, apropiarse del tiempo. El capitalista sabe apropiarse del tiempo, porque la plusvalía es tiempo de trabajo. Es apropiación de tiempo de trabajo. Entonces sabe apropiarse del tiempo incluso hasta el segundo. Tienen especialistas, ¿no es cierto? Desde los cronometristas, etcétera. Bueno, la revolución debe aprender a apropiarse del tiempo. Todo eso es parte de la transformación que hay que crear. Y eso crea, obviamente, también conductas individuales distintas. Prácticas sociales distintas crean conductas individuales distintas. Bueno. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Sabes si se fueron la mitad del elección? Creo que el partido está presionando. Partido 1, Chávez 0.